no quieres saber de mí. No puede ser mentiras, me lo dicen por verme sufrir. ¿Verdad que tú me quieres? ¿Verdad que en esta vida ni tú ni yo podemos dejarnos de amar? ¿Verdad, mi cielo santo, que tú te morirías si yo por un capricho te llevo a olvidar? De mí ya ni se diga lo mucho que he llorado, porque un amor sin lágrimas no creo que es amor. ¿Verdad que tú me quieres? ¿Verdad que en esta vida ni tú ni yo podemos decirnos adiós? Se diga lo mucho que he llorado, porque un amor sin lágrimas no creo que es amor. ¿Verdad que tú me quieres? ¿Verdad que en esta vida